Egunon guztio, y hoy es miércoles 10 de abril de 2013 y esto es Berrión Noticias, el informativo de Berriozar y Ratia. Sin más dilación, comenzamos y lo hacemos de nuevo en Madrid, en ese juicio contra Ernesto Prat que ayer quedó visto para sentencia. Durante la sesión de ayer en la Audiencia Nacional Española, el berriozartarra negó pertenecer a ETA, tal y como sostiene la Fiscalía. Así asumió su militancia política, aunque rechazó la tesis de todo es ETA. La defensa de Prat solicitó la absolución al entender que no hay ninguna prueba contra él. En cambio, el fiscal mantuvo su petición de 8 años de prisión. El juicio quedó visto así para sentencia y el dictamen del juez se espera para este mismo mes. Cambiamos de tercio. A partir de hoy se puede consultar la declaración de la renta de 2012. Desde hoy, día 10 de abril, se puede consultar a través de internet en la dirección navarra.es si la Audiencia Foral ha elaborado tu propuesta de declaración de renta. De ser así, también cabe la posibilidad de imprimirla o guardarla en tu ordenador. Más cuestiones. El pasado 2 de abril se abrió la convocatoria de subvenciones a asociaciones locales para la organización de actividades. El Ayuntamiento de Berriozar ha establecido las bases para la consecución de ayudas a asociaciones de Berriozar con la finalidad de apoyar las actividades que organicen en los ámbitos de cultura, euskera, fiestas, igualdad, juventud y deportes. Las solicitudes se presentarán en el registro del Ayuntamiento de Berriozar, Caleberri 7 bajo, hasta el 15 de abril de 2013 y las bases de la convocatoria están a disposición de las personas interesadas, también en las oficinas del Ayuntamiento de Berriozar. Y comenzamos ya a hablar de las citas culturales para las próximas fechas. Una que comienza hoy mismo, los Días Solidarios con el Sáhara, que tendrán lugar aquí en Berriozar. La Asociación Sáhara en Aldeco Laguna, con la colaboración del Ayuntamiento de Berriozar, ha organizado diversos actos para mostrar su solidaridad con el pueblo saharaui. Así, hoy miércoles, día 10, tendrá lugar una charla a las 7:30 en el Kulturgune de la mano del delegado del Sáhara en Nafarroa y de representantes del Ayuntamiento de Berriozar y las entidades ANAS y Anarasat. El viernes día 12 se ha organizado un cineforum con el Sáhara como eje central. La cita será a las 8:30 también en el Kulturgune y el sábado tendrá un eminente carácter festivo ya que se ha organizado juegos y talleres infantiles en la Plaza Euskal Herria a partir de las 6 de la tarde. Habrá también una actuación de los payasos Popi y Zaratraco a las 7:30 y por último a las 9:30 de la noche tendrá lugar una cena solidaria en la sociedad Zuloala y los tickets están ya a la venta en la panadería Gloria, así como en los bares Herria y Caleberri. Y este viernes se entregarán los premios del rally fotográfico Toponimia de Berriozar y Ezkaba. El pasado mes de marzo se celebraron en Berriozar las jornadas Iruñerria mirando a Ezkaba y en ese contexto tuvo lugar el rally fotográfico centrado en la toponimia de Berriozar y Ezkaba. La entrega de premios de este certamen tendrá lugar el 12 de abril a las 7:30 de la tarde en el Kulturgune. Y también el viernes se celebrará un concierto a cargo de Basalai Dúo. El 13 de abril actuará Basalai Dúo. El concierto se divide en dos partes. En la primera actuará Basalai Dúo, formado por Ibai Toribio, trompeta y Iane Perrigo al piano, interpretando música variada de Piazzolla y Bolingen con arreglos realizados por ellos mismos. En la segunda parte actuará Lorea Amenábar en el acordeón, interpretando obras de diversos estilos de Bach, Scarlatti, Krasnaya, Semyonov, Musikakov y bueno, y un montón de nombres así muy raros que no sé ni muy bien cómo pronunciarlos, este sí también de Sarasate. Este programa lo interpretará en abril en el concurso de Cuenca. El concierto organizado por el Ayuntamiento de Berriozar será el viernes en día 13 en el auditorio a las 7:30 de la tarde y la entrada costará 2 euros. Más cuestiones. La feria de abril llega a Berriozar de la mano de Los Cubas. En este fin de semana, este mismo fin de semana, la Sociedad de Los Cubas ofrecerá un ambiente típicamente rociero, ya que ha organizado varias actividades con motivo de la feria de abril. Así, el sábado, de 6 a 8 de la tarde, actuará un grupo rociero, mientras que el domingo se ofrecerá la oportunidad de montar en carroza a todas aquellas personas que se acerquen a la sede de Los Cubas a partir de las 12 del mediodía. Y un pequeño estreno en el ámbito de las páginas web. El Ayuntamiento de Berriozar ha presentado su nuevo portal. El Ayuntamiento de Berriozar ha estrenado ya su renovada página web www.berriozar.es con evidentes mejoras respecto a la versión anterior. Sin arreglo, sin embargo, el nuevo portal se encuentra en una fase inicial y por ello los responsables municipales informan de que todavía pueden producirse algunos fallos. Las sugerencias, quejas y preguntas pueden dirigirse a la sección Buzón de sugerencias. Y en nuestra sección de deportes hoy hablamos del pádel, de una gran participación en el ranking de pádel que se está celebrando en el Polideportivo. La semana pasada arrancó el ranking de pádel 2013 con la participación de 39 parejas divididas en 13 grupos. Este es un deporte que está cogiendo fuerza entre personas de ambos sexos. Los horarios para utilizar las recientes estrenadas pistas de pádel están prácticamente ocupados durante todo el día. Cada mes se admitirán nuevas inscripciones para participar en el ranking. Y es hora ya de abrir nuestro kiosco digital, de echar un vistazo a los periódicos del día. Cuéntanos, Jaime, ¿qué dicen hoy los titulares? Pues empezamos con Diario de Noticias. El Banco de España tampoco conocía la existencia de la permanente de la CAN, y es que sobre esa permanente no sabía nadie más que esas tres personas, o cuatro personas, que cobraban un pastizal. UPN aún no ha puesto en marcha en Pamplona el registro de viviendas desocupadas, cerca de 15.000. Unas 200 personas realizan un escrache ante la sede cerrada y vacía del PPN, del Partido Popular en Navarra. Gero Abay apoyará la moción de censura presentada contra Barcina. Y seguimos con el periódico Gara. UPyD vuelve a quedarse solo al insistir con la ilegalización en el Congreso de Madrid. Gero Abay apoyará la moción de censura y deja al PSN como último soporte de Barcina. Marta Vera, la consejera de Salud, estudia una concertación con la clínica Ansuain para practicar abortos. En Villatuerta reclamará el domingo 21 con una fiesta el derecho a vivir y estudiar en euskera. Y Tafalla despide al joven Eneko Seco, muerto en accidente de moto en Bali, y muestra su lado más solidario. Los jóvenes de las Peñas de Iruña celebrarán su día el próximo sábado. Y por último, Diario de Navarra. El Defensor del Pueblo informará sobre las reformas de desahucios. Escrache contra los desahucios frente a la sede del Partido Popular de Navarra. El precio de las viviendas protegidas se congelará también el próximo año. Y un parto en plena calle de Noain. Una vecina de 34 años dio ayer luz en un aparcamiento ayudada por su marido. Bueno, pues es que ricasco, Jaime, por ese repaso a los titulares del día. Nosotros vamos ya a la información meteorológica. Lo más destacado será el ascenso de las temperaturas durante la jornada de hoy. Estas se situarán en valores primaverales. Además, notaremos una mejoría del tiempo con alternancia de nubes y claros en el cielo, aunque no se descarta que puedan caer algunas gotas durante las horas centrales del día. El viento soplará del sur con intensidad, especialmente durante la tarde. Pues bien, esto ha sido todo en lo que respecta a nuestro boletín informativo de hoy. Más información en próximas ediciones en el 100.8 de FM o a cualquier hora por internet en eguzkiplaza.net.